Nos preparamos para saludarle a usted. Muy buenas tardes. Ya estamos a través de la onda deportiva. Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas tardes. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. Un gusto nuevamente tenerlo por estos lados. Claro, compartimos. Sin verlo. Sí. Claro, compartimos todo lo que concierne a usted. Le estamos saludando. ¿Cómo está? Movida mañana tarde, señor. Claro, incendios por todos lados. Incendio de. Bueno, y en este sentido también vamos a decir que no está extinguido totalmente, lamentablemente. Calle llena, claro. Acá abajo en calle Urmeneta. Toda la gente se trasladó hacia Urmeneta, los que toman en la costanera locomoción. Aquí Paseo Talca lleno de gente, sí. Los paraderos un poquito más arriba lleno de gente, y de Paseo Talca hacia abajo más con más gente todavía. Exactamente. Y justo horario de almuerzo, la gente, en definitiva, yo creo que va a haber harta gente que se va a quedar almorzando por acá por el centro, ¿no? No va a ir a la casa. Los que van. Claro, los que van, es que ya no es como antes, ¿eh? Ya la gente no va a su casa porque no le alcanza el tiempo. Pero vamos a entrar en materia de inmediato, en materia deportiva. Mañana se viene un tremendo partido. Mañana. Claro, Deportes Puerto Montt y el equipo de Copiapó se miden a las 18 horas en el Chinquihue. En término guaso, porque esta es una radio guasa al sur de Chile, tenemos que hacerle collera y ganar. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago a contar de las 17:30 horas. ¿Qué pasa en la gran final del básquetbol en Valdivia? ¿Puede quedarse con el título ante la visita Leones de Quilpué? Vamos a establecer contacto luego con Gerson López, que es periodista de Cool TV y también de Radio Pilmaquén de Valdivia. Pero antes ya estamos, me parece, con el primer contacto. Yo no sé si es Héctor Gaete o Juan Carlos Palma. Si es Juan Carlos Palma, vamos a dejarlo solito que haga su reporte. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafael Orlando Buaitro. Un gusto, un agrado, como siempre. Adelantar lo que en cuanto al trabajo de antecedentes. Le doy las buenas tardes también, don claro, Juan. Claro, acá está Luis Avendaño Loaiza, nuestro amigo en común, pues, Juan Carlos. Ya, perfecto. Entonces, a todos los integrantes de Onda Deportiva de Radio Sago de Puerto Montt, mente ágiles, voces documentadas, al servicio del deporte, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya, pero, ahí sí. Ya, muy bien, ya. Yo creo de que lo primero es, quiero irme a la rama femenina de Deportes Puerto Montt y lo bien que han andado, ¿eh? Están invictas, y el día sábado juegan en el Estadio San Clemente con el elenco de Rangers de Talca. Es por la tercera fecha, a las 10 de la mañana la sub-17 y a las 12:15 en adulta. Y recordemos de que en la fecha pasada, en los encuentros que se jugaron en el Estadio Bicentenario de Chinquihue, en adulta Puerto Montt le ganó a Magallanes por 5-1, y en sub-17 la victoria también fue para las porteñas por 4-1 sobre las de la vieja academia. Y con respecto al compromiso que se viene de Deportes Puerto Montt, la verdad es que da la impresión de que estaría retornando, ya estaría ok, listo, Matías Rosa, que vendría a acompañar a Bustamante, y también me da la impresión, de acuerdo a lo que se ha manifestado y cómo ha sido la ronda de entrenamientos, también ya estaría en condiciones de recuperar su puesto como lateral derecho, el hombre de Karel Mapo, Suiabre. Yo creo de que esas van a ser las dos novedades que va a presentar este Deportes Puerto Montt ante el elenco de Copiapó. Este Copiapó que contrató 13 jugadores Atención, es muy importante. Es uno de los equipos que anda muy bien en calidad de forastero. Y yo diría de que inclusive es uno de los mejores. De los 15 puntos que ha obtenido en total, 5 puntos ha conseguido como visita, en 5 partidos jugados ha ganado un partido, 2 partidos empatados, 3 lleva 3 goles a favor, 3 goles en contra, le ganó a Rangers de Talca, para que ustedes ahí tengan tema para analizar, cayó con Temuco en un partido perfecto, muy complicado por la cuenta mínima, empató con Cobreloa en Calama 0-0 y la última fecha o la última salida en calidad de forastero empató 1-1 con el elenco de San Luis en Diquillota. Una de las cosas bien importantes es que prácticamente el técnico, a pesar de usar 19 jugadores, tiene una plantilla prácticamente estable con 9 jugadores, que los 9 han jugado curiosamente los 10 partidos. Otra de las novedades que presenta este Copiapó, como para tener en cuenta, hay varios jugadores que ya están prácticamente colgando para pasar al tribunal de penalidades, ya que es en cuanto a conducta uno de los equipos que tiene, acumula más tarjetas amarillas y también acumula una tarjeta roja. Lo que están complicados es, por ejemplo, su centro delantero, que ha anotado 4 goles y tiene 3 tarjetas amarillas, Francisco Basoler. También están con 3 tarjetas amarillas su portero, que ha estado en los 10 partidos, Hernán Muñoz, el mismo arquero que tenía de titular Santiago Morni en la fecha pasada. Otro que está con 3 tarjetas amarillas, conocido nuestro, y sabemos de que lo iracundo que resulta en algunas oportunidades, como el caso de Jefferson Castillo. Sí. Oye, Juan Carlos, la novedad es más importante que presenta Copiapó. ¿Sí le escucho? Sí, con respecto al portero, ¿es la fecha pasada o la temporada pasada que estuvo en Santiago Morni? La temporada pasada. Ahí sí, porque la fecha pasada tendría que ser algo excepcional en el reglamento. Sí, se me acumulan ahí la... ¿Cuánto ganamos mañana, Juan Carlos Palma? Y yo creo de que deberíamos... va a ser un gol Copiapó, aunque no debía ser, porque ahí sí que vamos a transpirar todo. Pero como va a marcar un gol Copiapó, es uno de los equipos más goleadores, va a ganar 2-1 en esta oportunidad el cuadro de Deportes Puerto Montt. 2-1 entonces, ¿ya? Pero se va a insistir en lo mismo Vergara, con Barrolete, con Lemo, con Gauna en ofensiva. A lo cual sería la diferencia de que con el hecho de que esté Matías Rosa de vuelta de su lesión desde del arranque, va a ser un buen acompañante allí, sobre todo para Lemos, para que le pueda crear mayores espacios y dé también la tranquilidad a este buen elemento que es Bustamante, pero insisto, en algunas oportunidades se olvida y empieza a jugar por Bustamante Fútbol Club. Sí, señor. Ahora sí, los dejo, no se olviden, vamos a estar en víspera de los 36 años, he estado subiendo algunas estadísticas, antecedentes reales, ¿ya?, de Deportes Puerto Montt, pero lo más importante es de que se va a llegar al partido 727 como local, de los cuales hasta el momento se han obtenido 368 victorias, 197 empates, 161 partidos perdidos, 1149 goles a favor y 717 goles en contra. Esa, gracias, Juan Carlos. Gracias. Sí. Vamos a estar en completo reporte. Ya viene el llamado urgente de Andrés Quinchamán con lo que pasa con este incendio gigantesco en el centro. Gracias, Juan Carlito hasta Palma. Pronto. Chao, chao. Vamos a estar muy atentos con Andrés Quinchamán para la información. Informando primero. Claro, informando primero, Andrés Quinchamán, El departamento de prensa de Radio Sagua, estamos esperando mañana. Tremendo partido, Luis Avendaño, mientras seguimos esperando el llamado ahora de Andrés Quinchamán. Sí, un gran partido el día de mañana. Deportes Puerto Montt está obligado a ganar, está obligado a sacar un buen resultado. Y claro, el empatar no es malo, digamos, para lo psicológico, porque no pierdes, pero lo que le interesa a Deportes Puerto Montt es ganar, y ganar equivale a hacerse fuerte de local, que es lo que quiere el técnico, y bueno, recuperar el máximo de puntos, que equivale a ganar también de visita. No se ha logrado con equipos bastante modestos, pero también es importante que acá en la ciudad de Puerto Montt, en su estadio, en la cancha donde entrenan todos los días, se hagan respetar y tengan una buena forma de andar en el campeonato. Y ir Andrés Quinchamán informa que está a puertas de llamar. Ya, perfecto. Seguramente está llamando. Vamos a decirle a Juan Carlos Palma que descuelgue el cuernófono. Claro, porque siento todo lo que están escuchando al interior de su casa. Claro. Apúrate, le dijo su mujer, o el palmazo va. Claro. Oye, entonces eso es importante para Deportes Puerto Montt. Línea abierta, Andrés Quinchamán, para el llamado de lo que es el departamento de prensa. Y lo otro es que ahí está marcando Andrés Quinchamán. Claro, ya vamos a entrar en contacto, me parece que es Andrés Quinchamán, con la información de este minuto. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael, Luis? Muy buenas tardes. Bueno, nosotros hemos estado informando desde temprano, cuando comenzó esta emergencia en el sector centro de Puerto Montt. Son 19 los locales comerciales afectados, sin contabilizar lo que es, por ejemplo, los inmuebles destinados a la habitación. Ya vamos a consultar al director regional de ONEMI, quien precisamente estaba comandando los trabajos en este lugar, para que nos cuente cuál es el balance que tiene esta oficina de emergencia, para que, bueno, ahí Carabineros nos está bloqueando el acceso para escuchar la versión ahí en estos casos de la ONEMI y también del Cuerpo de Bomberos Puerto Montt. Pero esto se debe precisamente también a que ya el tránsito se está habilitando en este lugar. Carabineros está también ya desalojando a todas las personas que se encontraban apostadas aquí en este lugar, principalmente en la avenida Costanera, que estuvo o se mantiene aún cortada en su totalidad en ambos sentidos, esta avenida Diego Portales y también calle Antonio Varas. En este lugar ya la pista ha sido habilitada, lo que es calle Antonio Varas. Hasta ahora ya se está habilitando también lo que es la avenida Diego Portales aquí en la Costanera de la ciudad de Puerto Montt. Reiteramos, son 19 los locales comerciales que se vieron afectados por esta emergencia, que por un minuto también amenazó con propagarse a las dependencias del edificio de la Dirección Regional de INDAP. Personal de bomberos se ingresó precisamente hasta ese lugar. Una vez que fueron evacuados todos los funcionarios, también se evacuaron algunas especies, objetos principalmente de valor de esta protección pública, para ante cualquier eventualidad de que el fuego se pudiese haber propagado hasta las oficinas de la Dirección Regional de INDAP. 3-4 edificios precisamente fueron los que se vieron afectados y que dejó 19 locales comerciales afectados, tanto por avenida Diego Portales como también por calle Antonio Varas. Ese es el saldo que hay hasta el momento. No hay personas lesionadas, ni civiles, ni personal de bomberos. Ese también es el balance que hay hasta ahora. Sin embargo, las ambulancias del SAMU continúan apostadas en este lugar. Nosotros también ya nos estamos retirando desde este lugar, de acuerdo a este completo informe que le hemos estado entregando desde el primer minuto hasta este ahora, cuando ya han finalizado los trabajos del Cuerpo Bomberos Puerto Montt prácticamente en su totalidad. 7 de las 9 compañías del Cuerpo Bomberos Puerto Montt trabajaron en esta emergencia. Se solicitó apoyo de las comunas de Puerto Varas y también de Llanquihue, pero principalmente para cubrir los cuarteles ante cualquier situación de otras emergencias que pudiesen haber suscitado, como fue, por ejemplo, mientras se combatía la emergencia aquí en el sector centro de Puerto Montt, también se registró un principio de incendio de un inmueble, una casa habitación en la población Padre Hurtado. Eso fue trabajado también ahí por las otras unidades de bomberos de esta ciudad, y afortunadamente la situación no pasó a mayores. La reiteramos entonces ya a minutos de que se habilite el tránsito por avenida Diego Portales para el libre desplazamiento de vehicular y también de transeúntes. En Radio Sago, informando primero. Gracias, Andrés. Cualquier información en cualquier instante la vamos a tomar, así que no se interrumpe ese Andrés Quinchamán. Estamos en todo lo frente informativo a través de la Onda Deportiva de Radio Sago. Sí, bueno, ya está hablado y está dicho que Deportes Puerto Montt juega mañana, y como veníamos diciendo antes, el informe de Andrés Quinchamán, no, existe una obligación de Deportes Puerto Montt de ganar de local, porque allí es donde va a sustentar su participación en esta campaña del año 2019. Si no gana de local, obviamente se empieza a quedar un poquito más rezagado, tomando en cuenta de que la tabla está tan apretada y están todos tan juntos. Entonces, cada vez que tú pierdas o empatas, va a perder inmediatamente un puesto, dos puestos por lo menos. Así que es importante que Deportes Puerto Montt gane y tenga la posibilidad de llegar un poco más arriba de donde está, porque a la vista se ve que tiene plantel y tiene juego para que vayamos mejor. ¿Sí? No vamos mal, pero podemos ir mejor. Estamos en contacto con el vicepresidente de Deportes Puerto Montt, nuestro Deportes Puerto Montt, Héctor Gaete, quien es gentil como siempre. Lo llamamos un poquito más tarde, estuvimos, Héctor, en los despachos ahí del departamento de prensa con este gigantesco incendio que, gracias a Dios, se logró ahí, se logró entonces apagar definitivamente, y no hay saldos de heridos ni víctimas fatales. Dicho esto, establecimos contacto en el deporte. Estábamos hablando de Deportes Puerto Montt acá en forma conjunta, y Juan Carlos Palma lo informó anteriormente. Bueno, no estamos mal, tenemos equipo como para seguir peleando. Pudimos haber estado mejor, pero no estamos mal en este momento. Pero ¿qué se espera para este fin de semana? Está Héctor Gaete. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, buenas tardes. Sí, podríamos estar mejor, pero bueno, así es la cosa del fútbol, ¿no? Pero estamos esperanzados con este partido del fin de semana. Partido difícil, como todo, además de decirlo, ¿no? En primera vez sí que no hay partido fácil. Así que esperar ganar nomás y seguir sumando puntos, que es lo importante, y estar ya bien consolidados dentro de los seis primeros, que es nuestra meta mínima que nos planteamos para este año. Efectivamente, permíteme un par de segundos, Héctor Gaete, porque este programa, Onda Deportiva de Radio Sago, es presentado por Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Te escucha Héctor Gaete, Luis Avendaño Loaiza. Sí, hola Héctor, buenas tardes. Hola, buenas. Héctor, bueno, ya está bien encaminado este partido del fin de semana. El técnico ya habló, los jugadores, igual algunos han dado sus notas en algunos otros lados. Pero en definitiva, Héctor, te quisiera hacer una consulta. La situación de Lemo, ¿cuál es en este momento? Porque entiendo que había hecho una especie de renovación de contrato, ¿o no? Sí, no, lo que nosotros hicimos con Lemo fue, teníamos una opción de compra de su pase, la cual hicimos efectiva, y por consiguiente uno obviamente le renovó el contrato, y en este caso se le renovó hasta el año 2021. Nosotros le compramos porcentaje alto del pase a él, teniendo en cuenta que, bueno, ha sido un jugador que nos ha dado la mayoría de los goles, lleva 6 goles, asistencia, ha estado todos los partidos y tenía una cláusula de salida a mitad de año, lo cual si se iba nos podía complicar y después iba a ser un jugador que se iba a echar de menos. Entonces lo que cuesta conseguir son goles, así que aquí los tenemos y esperemos que siga convirtiendo. Sí, ¿y cuál es la situación del delantero argentino que tiene Deportes Puerto Montt? Cerveto, sí. Sí, no, él termina contrato ahora a mitad de año. Así que bueno, hay que ver si sigue o no sigue. Eso ya es parte del. Tiene que ver ahí varios puntos. Uno, el cuerpo técnico. Otro, bueno, lo que quiera Cerveto. Los dirigentes también, nosotros, la comisión de fútbol, tiene que ver si sigue o no. Y ahí ver, hay una para importante a mitad de año. De ahí, bueno, se tomarán las decisiones. Hay que recordar que se pueden traer 3 refuerzos, así que pues, hay que elegir lo que hay que buscar bien con pinza. Sí, es cierto que él tenía o tiene ofrecimiento de San Luis para emigrar hacia allá. ¿Quién? ¿Cerveto? No, que nosotros sepamos. ¿O eso fue a principios de año? A nosotros nadie nos ha comunicado. La otra cosa es que nos apuramos por el Lemo, porque ustedes bien saben, 6 meses antes de que ellos terminen su contrato, son jugadores libres, pueden negociar con cualquiera. El caso de Cerveto, termina su contrato ahora en junio, así que puede negociar. El caso de Lemo, los otros jugadores terminaban en noviembre, por eso había que apurarse en negociar ahora en esta época. Perfecto. No, nosotros no habíamos contratado, habíamos contactado personalmente a San Luis, no. Es solamente entonces algún tipo de rumor que nosotros primero, si tenemos algo de bueno o lo poco de bueno de Onda Deportiva, es consultar a la base. Bueno, y mañana, ¿cuánto es el aforo más o menos, Héctor? Aunque sé que tu papel como vicepresidente no está anclado específicamente ahí, pero más o menos, ¿cuánto es el aforo? Llamamos adelante al gerente del club, Alex Rojas, pero me parece que está de vacaciones el hombre. Sí. No, 4.500 el aforo autorizado que pedimos también para este partido, teniendo en cuenta que el clima va a estar un poco complicado, pero esperemos que lleguemos a las 4.000 personas, sería muy bueno, algo parecido a lo que tuvimos contra San Felipe. ¿Y el resultado, Héctor Gaete, cuánto ganamos? Yo creo que vamos a ganar 2-0. 2-0, lo dejo anotado acá porque... Apueste, ¿sí? Vaya al experto y apueste. Oye, la invitación final de nuestro vicepresidente de nuestro club, al público que está escuchando la Onda Deportiva. Héctor, te escuchan. Muchas gracias. Sí, que la gente vaya, nos siga apoyando, que no decaiga ese apoyo que hemos tenido en el último partido. Se vio al equipo el fin de semana pasado, jugó un buen partido, mereció mejor suerte. Bueno, el fútbol, hasta que no se termine el partido, no se puede cantar victoria. Pero que vaya la gente, se necesita el apoyo, los jugadores lo sienten. Y va a ser un partido bonito, ojalá llueva durante el partido para que la gente como que se sienta más incómoda, pero el público es importante. Las puertas se abren desde las 4 de la tarde, mañana se venden entradas en la sede hasta la 1 y después en el estadio, y los socios tienen para retirar sus entradas también en el estadio como se ha hecho últimamente. Bueno, recordar, los niños hasta 12 años entran gratis y los adultos mayores de 75 años también entran gratis, así que hay una gran ayuda para que vaya toda la familia al estadio. Bueno, y es cierto, el pronóstico indica mañana que hay chubasco durante todo el día, así es que buen pronóstico eso para que se moje bastante la cancha. Héctor, gracias por tu tiempo para Onda Deportiva de Radio Sago, vamos a estar en contacto. Cuando guste, no hay problema, hasta luego. Bueno. Listo, chao. Ahí estaba el vicepresidente de Deportes Puerto Montt, Héctor Gaete, como siempre con toda la voluntad para atender el requerimiento, preguntas de Onda Deportiva. ¿Me permites un instante? Sí, le dejo plantear una pregunta. Plantéela nomás. ¿Le sorprende que hayan contratado a Lemo por tanto tiempo? Me parece que es mucho tiempo, pero si querían comprarle el pase o existía la posibilidad y si había plata, bien. ¿Este es uno de los que maneja este señor? Ya. Pero por último, digo yo, voy a comentar. Pero por último, este jugador... Yo le voy a dejar plantear la pregunta nueva para que lance su publicidad y después... Perfecto. Oye, es buena la pregunta. Ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantención cada 40.000 kilómetros y con la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el mejor costo de operación. El mejor costo operacional en Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Encuéntrenos en Servimac, aquí en Puerto Montt. Oregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, maquinaria, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-34-8195. Oregón, la marca que domina el campo. Ferretería Paredes, calidad y economía, sector Mirasol, Avenida Los Notros, 851. Tiene ofertas aceite T2T, perdón. Aceite 2T, canaletas agua, lana de vidrio para combustión, planchas transparentes, planchas USB, Norway, detergente industrial, todo para la construcción en Avenida Los Notros, 851. Seguimos en la parte final con Deportes Puerto Montt. Después tenemos el enlace con la región de los ríos, Valdivia. Ahí está el periodista Gerson López preparando todo el almanaque que tiene. Este partido tiene harta tela que cortar. Harta, señor, harta. Ya vamos a estar con nuestros medios. Grave. Sí, con nuestros medios asociados como son Cool TV Valdivia y Radio Pilmaiquén de Valdivia. El otro le dijo, acúsalo con tu mamá, Kiko. Ah, acúsalo con tu mamá, Kiko. Oye. 7 partidos. A ver, estamos en el 2019-21. No me parece tan largo a la contrata, pero voy a dar mis razones por qué no lo encuentro malo. Si es que vendían el pase de Lemo y me parece que obviamente le extendieron un contrato al 2021. Primero porque Lemo es un jugador bueno para la pelota. Tiene buena técnica. Es el hombre que puede ser el volante creador de Deportes Puerto Montt. Solamente que lo tienen experimentando en una posición que no le acomoda de verdad. Centro por izquierda, reiteramos, tanto de Gauna como de Gutiérrez, y no pesca una, en términos bien folclórico, bien popular, porque no es su hábitat. No tiene un brinco alto, lo superan largamente los defensas. Es un tiempo perdido cuando le centran desde la izquierda. Cuando le centra Barrualet desde derecha, yo espero cualquier centro, y no estoy en contra de la persona de Barrualet, sino que el flaco Barrualet para mí tiene que estar en el centro donde está Lemo en este momento. Usted me dirá, pero Rafael. Pero si lleva 5 goles. Claro, el técnico es Vergara, y sabe más que usted. Él es técnico, ¿ya? Y su dibujo estratégico yo lo puedo criticar en todo momento con la altura de mira y con el respeto que se merece eso. Pero, ¿cómo no se da cuenta Vergara que, digo una vez más, en víspera, y se lo digo con el mayor de los respetos, Fernando Vergara, ¿cómo no se da cuenta del error garrafal que está cometiendo? Porque el flaco Barrolet es potencia ahí, en la zona pepera de 18 yardas, punto penal, ahí donde quiera que se llame, ahí es peligroso. Pero si va por la derecha, centra cualquier cosa, a la chiripa que le salga, y le salió una chiripa. Ahora, si vamos a jugar a la chiripa, sigamos jugando, pero después no, suerte la oye. No nos echen la culpa a nosotros, no, es que ni de la onda deportiva no dijeron nada. Acá lo estamos advirtiendo hace rato. Y con respecto al contrato, lo digo por eso, Luis Avendaño, es un jugador bueno, pero si van a extender y si se quiere repetir a futuro esta misma política con jugadores de menos calado, no estaría de acuerdo. ¿Y Gauna? ¿Por qué no contratan a Gauna igual por más tiempo? Es un jugador comprable, totalmente comprable. Estoy de acuerdo en eso. No sé cómo es la situación de Gauna, pero si quisieran extenderle hasta el 2021... A lo mejor no es del mismo representante. Puede ser también, puede ser. Porque esto es mercado... No tengo espalda informativa como... O sea, o capaz que sea del mismo representante, no lo sabemos, una de esas capaz. Claro, que sí. Pero es buenísimo, yo lo encuentro bueno, acá una arriba. ¿Ya? Es que por eso lo digo, o sea, si uno intenta hacer negocios con el club, digamos, y pensando a futuro, una futura compra de un jugador que es bueno y donde pueda sacar un rédito Deportes Puerto Montt, Lemo, es muy probable que terminando este campeonato exista la posibilidad que hayan unos 2 o 3 equipos que lo quieran sí, comprar, porque sí, a la vista funciona bien, digamos, como generador de gol funciona bien, pero no es su puesto. Entonces a lo mejor si lo colocan en su puesto pierde la capacidad de gol, porque obviamente va a jugar un par de metros más retirados del arco. Pero su puesto ese, digamos. Pero ha hecho 3 goles en su puesto original. Claro, por eso lo digo, o sea, va en su puesto original, a lo mejor va a hacer menos goles que los que tiene, claro, ahora. Los va a hacer igual, pero un tiene poco buena menos. Pegada, disparo de media distancia. A ver, como lo comentábamos hace un par de programas durante esta semana, yo quiero ver ahora sus jugadores en su puesto, independiente de que se quiera trabajar con este asunto de lo acomodo de piezas dentro de la cancha, que si es que abro este lo va a seguir un central, entonces voy a tener espacio. Jugadores juegan en su puesto y listo, y se acaba el asunto. Jugadores menos, jugadores más, cuando quieren hablar de estrategia al único que le funcionaba la estrategia era Bielsa, porque trabajaba con las personas, con los seleccionados, día y noche, video, entrenamiento en 2 tandas, en algún momento ni siquiera lo dejaba ir a su casa, la familia iba al lugar, pero acá no tenemos a los mismos jugadores seleccionados, y no se trabaja de la misma forma, creo yo, porque no he visto que haya un entrenamiento en doble tanda. Y si es que no hay un entrenamiento a doble tanda, difícil que Barrolet pueda lanzar un centro decente como para que alguien los tome, digamos. Entonces, ese hombre no está, no ha practicado los centros, viejo. Es que no hay, digamos, un desarrollo al pasar los encuentros, no hay un alza en ese tipo, en esa jugada en específico. Entonces, si está trabajado o no, lo sabe el cuerpo técnico, y si es que lo trabajaron, está mal trabajado. Entonces, yo no quiero pensar y empezar a ver debajo del agua y empezar a ver por debajo de la neblina y que a lo mejor hay cosas que uno no ve desde afuera. O tomar la filosofía de Bomba Fica, está sospechoso. Está sospechoso, porque si hay un jugador que ya no te rinde 4 o 5 partidos en esa posición, no entiendo por qué sigue estando. Van ahí. Van como 6 partidos, viejo. O está ahí porque el técnico entiende que lo está haciendo bien. Y todos nosotros, los 2.000 o 3.000 personas que van al estadio, están todos equivocados. Uh-huh. O lo otro es que, no sé, el técnico tiene algún tipo de acomodo con ese jugador, con su representante, porque es mi representante, entonces yo lo tengo que poner ahí. O tiene que estar siempre jugando porque pertenece a los míos. No. Sería peligroso si el representante te coloca contra... entre la espada y la pared y te dice, claro, incluso cómo tiene que jugar. Es de nosotros, entonces tiene que jugar. Entonces no veo ese asunto, no lo termino de comprender. Y si es que lo hace jugar esta semana, ya, o sea, todo lo que pasó durante el tiempo anterior, ya. Yo lamentablemente empiezo a pensar mal del cuerpo técnico. Y que tú eres mal pensado, y eso está bien por un lado. No es que sea mal pensado, soy desconfiado. Desconfiado. Sí, desconfiado. Entonces. En jerga guasa eres arisco. Sí, señor. Ya. Sí, señor. Chúcaro. Chúcaro. Sí. Es medio chúcaro. Sí, ya. Sí. Entonces yo la verdad es que no quiero pensar mal del cuerpo técnico, porque los resultados lo están acompañando, funcionan bien. Los últimos partidos no los ganaron por X razones, ya el análisis ya está hecho de esos partidos. Sí, sí. No hay otra forma de seguir dándole vuelta. ¿El resto físico tiene el club? ¿No terminan agotados? No, funcionan bien. El problema es en la estructura de mitad de cancha hacia adelante. Entonces, ya no estamos en condiciones de seguir probando gente. Si el dibujo táctico ya lo tendría que haber tenido hace en la sexta fecha. Vamos para la décima. Décima o décimo primera, ¿sí?, fecha. Entonces ya. Décimo primera fecha, señor. Entonces ya no estamos en condiciones de estar dándole una vuelta más a la tuerca, porque ya no aprieta más, digamos. No. Este partido lo dijo Juan Carlos Palma al comienzo, y eso tiene razón Palma, porque Copiapó juega excelente de visita. Vamos a probar cómo está nuestro cuadro con alguien que lo venga a apretar. O sea, en defensivamente está bien, si está sólido defensivamente. Claro. Porque cuando lo atacó La Serena, cuando lo atacó Santiago Morning, que fueron, entre comillas, los equipos más fuertes que ha tenido Deportes Puerto Montt aquí de local, la defensa funcionó bien. Pero ¿y cuando lo atacó Santa Cruz, viejo? Es que ahí era diferente, porque ahí estaban corriendo a más metros del arco. No, por eso te digo, a mí no estaría tan confiado, porque Santa Cruz con un hombre hizo zozobrar, lo pasó mal la defensa por ambos lados. Entonces, ya, como le digo, ya esta tuerca ya no aprieta más, digamos, ya está lo que está, y si que quiere acomodar el equipo Vergara. Y se intenta a presionar más, se va a rodar. Sí, y vamos a empezar a patinar de mala manera, digamos, porque hasta el momento hemos tenido suerte. Claro. Si los partidos que se han ganado, muchos dirán, pero es que ganamos y sumamos, sí, se ganó, pero ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja ese partido de enseñanza? Que ganamos por una suerte. Genialidad de Lemos, ¿sí? Lemo, porque eso ha sido genialidad de Lemo, nada más. Entonces ahí ya uno empieza, digamos, a darle una vueltecita más a este asunto. Ojalá que ponga donde tenga que poner las piezas nomás. Toma respiración, porque en la parte final vamos a estar dando la cartilla que vamos a jugar. ¿Ya? De 2000 vamos a la pausa, y ya viene el reporte desde la región de Los Ríos. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5, Puerto Montt. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Efectivamente, Onda Deportiva está en el aire, Onda Deportiva junto a usted, programa de estudio de Radio Sago. En la primera parte, bueno, hablamos plenamente de nuestro Deportes Puerto Montt, los pros, los contras de mañana, que estamos bastante entusiasmados, que quieren los tres puntos. Copiapó juega bien de visita, también se espera qué va a pasar. Pero también está la fiesta del baloncesto. Se viene esa tremenda final electrizante en el parquet ahí de ese monumental reducto como lo es la catedral del baloncesto en Chile, como lo es el Antonio Azurmendi. Desde ahí, el periodista Gerson López, de nuestros medios asociados en información deportiva, como son Cool TV Valdivia y Radio, entonces, Radio Pilmaiquén. Gerson, te escucha toda la audiencia de Onda Deportiva acá en Puerto Montt. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Nosotros acá también esperando que el Torreón gane, ya que tuvo el arranque del Calle Inglés, pero se ha ido fundiendo a poquito, pero ahí mantiene sus 11 puntitos el equipo de Aravena, que juega este día domingo también acá en el parque. Y después los recibimos a ustedes acá en nuestro estadio monumental que tenemos. Sí, señor. Acá la próxima semana, Valdivia Puerto Montt, un desastre. En el estadio olímpico. No, una vergüenza lo que tenemos. En el olímpico de Valdivia. Claro. Pues lo más ordinario que hemos visto en estadio. Da vergüenza recibir equipos como Puerto Montt o otros equipos que tienen estadio 5 estrellas. Nosotros todavía estamos ahí de ese hospedaje de pueblo, viejo. Menos 4 estrellas. Claro, bueno, menos 4 estrellas. Menos 5 estrellas. Lo de acá de Valdivia es... como dice un amigo por allá, es criminal lo que hacen. Yeah, exactamente. Oye, bueno, de la fiesta del fútbol a la fiesta que congrega mañana miles de personas y donde de ganar, yo no sé, uno o los dos partidos, ya Club Deportivo Valdivia es campeón. Claro que como están jugando, de pronto hay pasajes de los partidos que uno los ve bastante parejos, Gerson. Sí, bastante parejo, sí, independiente de que a Valdivia le cuesta un partido ganar de los tres que quedan y es campeón. Puede ser este fin de semana, si lo pierde juega la otra semana, si lo gana, bien, lo mismo, y si no, vuelve a cerrar en Valdivia. Son partidos parejos, independiente que hoy día los Leones tienen grave El grave problema es que Jorquera fue sancionado por la liga, y justamente muy bien sancionado por todos los dichos y todo lo que terminó armando post partido del número 3 que le gana a Valdivia. Hoy día se presentan solamente con el asistente técnico, con el ayudante técnico del cuadro. Quisieron traer al Fernando Cabrera de Uruguay, pero no pudieron porque por las bases no lo permite en este caso. Y ahí se ha levantado alguna polémica, porque sí, porque no. Bueno, esa es parte de las bases a la chilense que tenemos nosotros como liga, como deporte, que son las cosas que no están escritas, tienen que pasar para recién reaccionar. Efectivamente. Permíteme un instante, Gerson, permíteme un instante antes de que prosigas, porque este programa Onda Deportiva aquí en Radio Sago en Puerto Montt es presentado por Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Continúa, Gerson López. Así que con ese panorama deportivo al día se enfrenta a un Colegio Los Leones que, insisto, es un muy buen equipo, es una plantilla carísima, con extranjeros de primer nivel, cambiaron al último el caso de reemplazo Guzmán por Casey, y en un partido que es abierto, puede pasar cualquier cosa, porque si todo uno acá espera que Valdivia lo gane. Ha demostrado juego en equipo Valdivia mucho más sólido que el cuadro Los Leones, pero Los Leones tiene individualmente un equipo muy parecido a lo que pasaba con Ancud, que individualmente tiene jugadores, lo hemos dicho, de primer nivel, seleccionados nacionales, pero cuando va a jugar de igual, equipo a equipo, Valdivia ha demostrado a ratos que es superior al equipo de Los Leones. Pero hay que jugarlo, todos los partidos que jugar, y que con la mesura, creo que Valdivia lo puede cerrar mañana, sí. Efectivamente, Luis Avendaño, te está oyendo en la hermosa ciudad de Valdivia el periodista Gerson López. Sí, Gerson, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Mira, yo el día, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, escuché la nota que se le estaba haciendo a Manu Córdoba, donde apareció a la espalda y estaba haciendo la denuncia a Manu Córdoba de lo que había pasado con el entrenador del otro equipo. Y justo iba pasando él, o no sé si es que lo fue a buscar mientras daba las declaraciones, lo desconozco, y hizo la acusación a viva voz, tratándolo de drogadicto al Manu Córdoba a vista de todo, insultando, y después la nota decía que incluso le dio un par de empeñones a Manu Córdoba para pelear, digamos. ¿Quién oye? El técnico del equipo. Claudio Jorquera, sí. ¿Y quería un autosuicidio Jorquera? No, lo que hizo Jorquera, bien lo que lo dice Luis, ahí es muy cierto. La nota la estaba haciendo Diego Sáez, que es colega de nosotros de acá de Valdivia, es de ADN. Y Diego, bueno, de hecho Diego nos facilitó el día domingo del partido 2, nos facilitó los audios. Y lo que ocurrió fue post partido, después del show que ya había hecho por la tele, Claudio Jorquera insultándolo, diciéndole drogadicto, y la salió grabado. Y cuando sale y están haciendo la cuña, la típica cuña que tú haces en la mitad de la cancha cuando ya todos se fueron, aparece Jorquera de ahí, como es Claudio Jorquera, mide 1 metro, pero se cree que mide 6, y llega y se para al lado. Bueno, Córdoba estaba justo dando la cuña, le estaba justo refiriéndose a ese tema, y bueno, y aquí está el técnico, él me dijo, ¿y qué? Y va a ir, y lo vuelve a encarar, se va encima de Córdoba, que Córdoba a mí es cerca de 1.90 m, y le dice, ¿qué? ¿Quieres que te lo diga? Sí, dímelo, te lo repito, y le vuelve a decir lo mismo, y todo al aire, todo grabado, y él sabía que estaba grabado todo el cuento. Bueno, por eso al otro día Jorquera, sabiendo que se le venían las penas del infierno, pidió disculpas públicas post partido o antes del partido, y quiero quedarme y todo el cuento, porque sabía que todo lo que hizo, no solamente va relacionado a ofender a una persona, sino que acá se mete el tema de violencia en los estadios y varias cosas más que pueden acarrear. Y hoy día la liga lo sanciona con 7 fechas y $1,000,000. ¿Ah? Es complicadísimo lo que le pasó. A mí no me llama la atención mucho de Jorquera, porque es medio especial, pero de ahí a insultar y calificar, o sea, por último, tú en algún partido, cuando hemos jugado, los jugadores te dicen muchas cosas en la cancha, y que no te vea el árbitro, pero él te lo dijo delante de la radio, delante de la tele, le dio exactamente lo mismo. Me da la impresión, no sé si es que tú me puedes ayudar desde allá, que este berrinche fue una excusa, digamos, para salir del equipo de básquetbol, porque en el juego, según lo que decían los analistas de este partido en específico, del último, el equipo rival de Valdivia no tiene fondo basquetbolístico para ganarlo, y una de estas cosas fue el berrinche de este entrenador para él salir de este equipo, y la otra es porque no veía fondo basquetbolístico para ganarle a Valdivia. sé, hay varias conjeturas. Yo igual escuché eso, igual es muy cierto lo que dice Luis con respecto a una forma diplomática de salir de sabiendo que va a perder una final. Sí, lo había escuchado, pero yo apelo a que salió de madre, soltó la cadena y no pudo controlarlo. No quiero pensar, porque si no estamos hablando de una intencionalidad, sería muy grave para el tema del deporte, porque eso es como no querer presentarte a un partido. O sea, y ahí te queda un abismo de cosas que puedes pasar, no sé, pues de todo lo extradeportivo, que a mí honestamente, ojalá que no sea así. Sí lo había escuchado, sí. Es un manchón en definitiva para el técnico esta independiente, que él haya querido o no perder la final. Pero es un manchón, digamos, en su carrera, independiente que lo que vaya a pasar de aquí para adelante, es un manchón, porque igual termina siendo un técnico que es relativamente exitoso en la liga chilena. Claro, es relativamente exitoso, no ha ganado campeonato, ha estado ahí, se maneja en una institución que tiene muchas lucas, lo hemos hablado gran parte este año que hemos tenido contacto, que hay tres instituciones que son sólidas, Católica por esencia, la U de Conce que tiene mucha plata y los Leones, son tres clubes que... Eso es como los casinos, eso es re difícil que quieren alguna vez. Y bueno, tienen la apuesta a eso y llama mucho la atención que haya caído en este cuento, porque estabilidad laboral que te pueda dar en un básquetbol amateur como es el chileno, donde todos los clubes están empobrecidos, esos dos o tres, es muy difícil perder una pega de ese tipo. Aquí le puede costar el trabajo a Jorquera si va a estar siete fechas fuera para el próximo campeonato. Claro, es prácticamente una competencia completa lo que va a estar afuera. Bueno, en conclusión, lo que podríamos sacar en limpio es que es un chico agrandado, como dice el dicho. Sí, es un chico agrandado. Ojo que hablar con Jorquera fuera de cámara es súper agradable. Toda la cancha se transforma, así como todos los mismos, ojo, tampoco podemos sacarle así que Blanca Paloma Córdoba o Allende en su minuto o el Loco Iglesias, no, todos tienen su cosa, pero de ahí allá a usar las pantallas y usar un medio de comunicación para denostar a otra persona, con todo lo que... Bueno, ustedes saben cómo es este cuento, o sea, nosotros decimos alguna palabra mal y se nos vienen todos encima, y anuncio creía. Ustedes saben cómo funciona claro. A través de los medios esto, entonces... Es eso lo que a uno le llama la atención de una persona que uno cree, el seleccionador nacional, ojo, antes que llegara Álvarez a fichar, él llevó todo el proceso de este año, o sea, del año pasado con la selección adulta, entonces no es tampoco el entrenador que lo sacaron de acá, de barrio y que fue a dirigir allá, o un entrenador nuevo, ¿no? Es un entrenador avezado ya en el básquetbol, aunque sea corto de edad y que no haya tenido títulos importantes porque no los tiene. Yo creo que ahí se equivocó mal, y le puede venir algo más fuerte a través institucionalmente, porque más encima, muchachos, disculpen, el día lunes los Leones sacan un comunicado horrible, que después lo sacaron de la página, donde ellos literalmente le prestaban ropa, pero le prestaban ropa mala a Jorquera, y eso terminó lapidándolo en la final. Bien, pues, con todos esos buenos, ese buen reporte que nos entrega Gerson López, periodista de Cult TV y Radio Pilmaiken en Valdivia, deseamos que mañana vamos a estar muy atentos a toda la contingencia que se va a vivir allá, Gerson, y ya el lunes esperemos un reporte y ojalá, ¿por qué no?, con un título que se quede acá, muy cerquita de la región de los lagos. Te agradecemos, Gerson. Agradecido, muchachos, no hay ningún problema el día lunes, y esperar que, bueno, el gimnasio está vendido del día de ayer, se abrieron 3 horas las boletas y se vendió todo. Así que se espera un lleno total y el día lunes, muchachos, ahí estamos a la hora de siempre. ¿Le vas a hacer la misma pregunta? Exactamente, las camisetas, ¿no? ¿Las camisetas y el cotillón lo compran mañana o está comprado desde hoy? No digas nada, Gerson, no, ese es un secreto. ¿Sabes cómo funciona esto, no? Claro, claro, porque Avendaño lo quiere gritar a los cuatro vientos, entonces no quiebres ese embrujo ahí, ya. No he caído con Avendaño, hacer pesar el palito, no puedo. Y claro, listo. Seguimos igual. Gracias, Gerson. Chao, chao, chao. Un abrazo. Igual, chao. Señoras y señores. Pero correspondía la pregunta. No, corresponde, es parte del trabajo. Te cuento ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantención cada 40.000 kilómetros y con la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límites de kilometraje. Hyundai. La marca de vehículos comerciales con el mejor costo operacional en Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Quedan solamente 4 minutos y medio. Luis Avendaño, comenzamos de inmediato a conocer el campeonato de la Primera B. La fecha número 11, 20 horas, día viernes. Hoy Barnechea se mide con Santiago Wander o Santiago Morningstar. Espérame un segundito, lo busco acá. Ah, no, Santiago Morning, los micreros. Empate, señor. ¿Empate? Sí, listo. Señor. Arturo Felipe Jara, el hombre que va a colocar la justicia. 15:30 horas de mañana sábado, Deportes Santa Cruz. Juega, señoras y señores, con el equipo papayero de La Serena. Visita. Visita La Serena, Octavio Cristian Andaur. Dirigirá 16 horas del sábado. Unión San Felipe, el equipo Guaso, juega con el equipo de Deportes Temuco. Visita, señor. Arbitrará Miguel Araos. Después nos vamos sábado 16 horas también el viejo y querido Magallanes. Con la visita Rangers de Talca arbitrará Rodrigo Carvajal. Empate. Empate. 16:30 horas del día sábado. Santiago Wanderers enfrenta al cuadro de Melipilla. Local. Local. 18 horas el día sábado. Deportes Puerto Montt. Sí, Deportes Puerto Montt enfrenta al equipo de Copiapó. ¿Cómo va ahí? Puerto Montt, local. ¿Pero cuánto? 1-0, ¿no? 1-0, Deportes Puerto Montt. Pasamos rápidamente el día domingo, 15:30 horas. Ñublense de Chillán, tremendo partido con Cobreloa. Visita. Piero Massa dirige. ¿Qué tal es Piero Massa como técnico? O sea, como árbitro. Como técnico no lo sé, como árbitro ando un poco como mejor. Ya, bien. Y el día domingo, 16 horas, Deportes Valdivia, nuestro próximo rival después, sí, que venzamos a Copiapó, se enfrenta a San Luis de Quillota. Local. Local, Manuel Vergara es el hombre que va a imponer la justicia ahí. Algo más por agregar, porque nos estamos retirando ya de Onda Deportiva. Esperar de que vaya la gente al estadio, que independiente de que llueva, no va a ser la primera vez que la gente va a ir al estadio lloviendo. Así que esperemos que coloquen más gente haciendo la validación de boletos para que la gente no se moje tanto. Señor, este programa Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt fue presentado por Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Con eso nos vamos al estadio entonces, todos. Sí, nos vamos con Hyundai. En esos furgones escolares marca Hyundai. Claro. Vamos para allá y todos cómodos, calentitos, tibiecitos. Efectivamente, señor. Avant. ¿Un Avant? Un Avant. Sí, señor. Oregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra precisa. Chorrillos 1198, Fono 652-3481-95. Oregón, la marca que domina el campo. Con plantel completo mañana la Onda Deportiva, ¿no? Sí, señor, con todo el equipo ahí. Ferretería Paredes, ofertas, tiene todo para construir. Además, ofertas en planchas de Norway, OXB, aceite 2T, canaleta, agua flexible, gas y agua y mucho más. Avenida Los Nodros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Desde las 18 horas, ¿o no? Desde las 18 horas ya se vive, 17:30, estamos en el aire. Gracias, Luis Avendaño Loaiza. Un gusto, señor. Gracias por venir hoy día. Yo ya justifiqué mi ausencia con días de anticipación. Por suerte que vino hoy día. Sí, por suerte que vine. Nos vamos, señoras y señores. Será hasta el lunes. El lunes. Muchas gracias. Buenas tardes. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.